En principio, decirte que sí, que es una desilusión porque era una alternativa dentro de esta apuesta que fue el Frente de Todos y que lo hicimos con mucho respeto, con un entramado que viene hace mucho tiempo, entendiendo y leyendo la elección de 2017 que se perdió con Cambiemos. Y que había que juntar todas las voluntades posibles en contra del neoliberalismo que nos gobierna, y que la mejor forma era que todos pudieran ser parte de este proyecto, ¿no? Desde un frente opositor, el que todos se sintieran partícipes. Y desde ese lugar, sí, una desilusión muy grande, porque hay muchos militantes nuevos, muchos jóvenes en el Frente de Unidad Cañuelense, que se sienten decepcionados y que no entienden por qué no pueden competir. Las pasos en este frente iban a ser, iban a potenciar a la fórmula Fernández-Fernández, que es el objetivo final, y era por lo cual nosotros queríamos competir. Compitiendo en el espacio se sumaban 5 o 6 puntos más a la fórmula presidencial y a la fórmula de Kicillof-Magario, con la intención de competir y que fuera el electorado, la sociedad de Cañuelas, el vecino de Cañuelas, que definiera quién tenía que ser el candidato en el distrito. Nosotros habíamos conseguido que los máximos referentes y parte de la Junta Electoral avalaran las PASO en Cañuelas. Cuando es informado el intendente lo quiso hacer pasar como que él era un gesto de él, y viene otro armado que es con Massa, que ahí se cierra todo y ahí vuelven los intendentes a pedir en el final, en el cierre. Vuelven a pedir que en las intendencias donde gobernaba el PJ no hubiera internas. Pero nosotros fuimos hasta el final porque teníamos la palabra de que en Cañuela estaban dadas las condiciones para competir. Nosotros habíamos conseguido el aval para competir y por eso fuimos hasta el final en la elección. Después de cerradas las listas, que te bajaban las listas en los distritos, se lo llamaba al intendente del distrito para que negocie una lista de unidad con el sector que se le bajaba la lista. En Cañuelas nunca ocurrió. Es decir, no hay voluntad política de que nosotros participemos de la elección. Para que se entienda y entienda el electorado que nos quería votar, que nos dejaron afuera del armado político del Frente de Todos. Por lo tanto, nosotros no vamos a, de ninguna manera, bajar las pretensiones de lo que venimos militando, que es que la fórmula Fernández-Fernández se consolide, que Kicillof, que es el mejor cuadro político que tenemos para ofrecer desde el kirchnerismo, sea gobernador y por fin la provincia de Buenos Aires tenga un gobernador que valga la pena, que oriente a la provincia hacia otro lugar. Me parece que hay que darle un aire a la política. Me parece que los intendentes del pejotismo le han hecho mucho daño, queriéndose perpetuar años y años en el poder, y Kicillof es una herramienta que el kirchnerismo pone a disposición de la sociedad que puede realmente mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.